para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Filtran imágenes de Angelina Jolie en The Eternals. Se trata de una de las primeras películas que se estrenará de la fase 4 de Marvel, y desde que entró en producción han salido a la luz numerosas fotos, como las de Gemma Chan como Cersei y Richard Madden como Icaris. Ahora podemos ver a la actriz como Athena, luciendo un traje blanco y cabello rubio propios de su personaje. Se espera que llegue a los cines en octubre de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.